reina del cine, mi reina del viento, que siempre recorre el universo con sus viajes. Yo no soy tu dueño, aunque esté contigo, porque sé que siempre a ti te sobran los amigos. Rodeada de gente, lejos te has tenido, viajando a Acapulco, en New York, en Miami, en Lilo. La mitad del tiempo, yo no estoy contigo, pero el otro tiempo que me das es cuando yo revivo. Por eso, oh, un poquito de tu amor es lo que a mí me cura las heridas. Ahora emprende esta partida. Por eso, oh, ven y cura este dolor y este corazón que se desangra y que pierde sus latidos. Que este amor tiene sentido a pesar de la distancia entre los dos. Cuando tú regresas y bajas del cielo, el mundo no existe nunca y se congela el tiempo. Mi estrella de cine es mi cenicienta. Detrás de esas puertas no hay ni cámara.